heridas, las voces de la noche prometen consolarme y aspiro la inconsciencia de no poder amarte. Tal vez haya un mañana lleno de amaneceres.